Furia Rabanera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Continuamos aquí en Furia Arrabalera y nos metemos ahora directamente en lo que es el futsal de Sportivo Barracas, propiamente en el futsal femenino, en el que hoy está disputando sus encuentros frente a Secla. Ya jugó la cuarta división, se impuso por 3-1 y estamos en comunicación con el director técnico de la primera división, José Luis Godoy. ¿Qué tal? Buenas noches, José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, acá estamos. Bueno, sabido que están ahí ya seguramente ahí en el estadio como para los partidos que se están desarrollando, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos acá en Secla, que está jugando la tercera, y ahora en breve seguro las chicas se van a ir a cambiar para jugar. Perfecto, bueno, te agradecemos. Este es el momento en el que por lo general ustedes, si juegan los domingos, estamos dando los resultados en vivo. Bueno, un momento especial y particular que justamente queríamos aprovechar, José, para tenerte, por lo que implica estar en el medio de lo que son estas finales de la Copa Argentina, ¿no?, frente a Pacífico. Sí, sí, estamos con mucha expectativa preparando la revancha de la final, pero sí, hay que tratar de manejar un poco la ansiedad, porque una de las cosas particulares es que entre partido y revancha hay 9 días de diferencia y es mucho. Claro. Está bien que en el medio la liga del torneo se sigue jugando, de hecho hoy jugamos con Secla por el torneo, pero bueno, uno tiene que tratar de medir cargas, de ver cómo llegan las chicas, porque obviamente tiene que llegar al 100% a la revancha del viernes. Claro que sí, suena extraño y por lo general no se recomienda estar hablando de algo que va a pasar mientras que hay otro partido adelante, sobre todo en minutos. Nosotros vamos a tratar de, por unos minutos, tratar de hacer esto que no se debe hacer, entre comillas, pero pensando en lo que dejó el partido frente a Pacífico, la primera final. Bueno, fue un 2-2, en el cual en dos oportunidades lo tuvo que levantar Sportivo Barracas. Sí, se dio un partido como lo pensábamos. Pacífico es un equipo que tiene buenas jugadoras, no tiene mucho recambio, y uno de los puntos fuertes de Barracas en la semifinal con Kimberley fue que el recambio funcionó. Ese habrá sido uno de los mejores partidos de Barracas, y bueno, y la idea siguió siendo esa en el primer partido. El tema que el entorno es otro, es una final. Claro. Y bueno, y después de hablar con las chicas, ya consumí el partido, coincidimos que hubo mucho nerviosismo y juega mucho la cabeza en estas instancias. Y eso es a lo que hay que apuntar en estos días de preparación. Nosotros vimos los errores que tuvimos, sabemos qué es lo que nos conviene, sabemos qué es el rival, y bueno, ahora en todos estos días, sobre todo, hay que preparar mucho mentalmente al equipo. Claro que sí, seguramente el hecho de que sea una final, como bien marcás, marca la diferencia, digo. Entonces ya han hecho el análisis, vieron lo que ha pasado y seguramente tendrán una semana, porque prácticamente 5 días más. La final va a ser el viernes que viene, José. Sí, confirmaron que el viernes que viene en Cancha de América se va a jugar, creo que es a las 21 o a las 22 horas, no recuerdo bien el horario, pero es el viernes. Está bien, y eso te gustó un poquito más que pensar si lo planificaban para el miércoles, digo, por lo menos para el partido de hoy domingo, te da como para entre comillas, no guardar piernas, ¿no? No, a ver, mucho no cambia. No por una cuestión de ventaja o de no ventaja, sí. A mí, yo apunto a que la final no tiene que tener tantos días de diferencia, porque en todas las ligas no se da mucha diferencia de 9 días. Eso hay que hacerlo más seguido, por una cuestión de estructura, digamos. Claro. A mí eso a mí me un poco me hizo ruido, pero ya está. Son cosas que se deciden, hay que aceptarlas. Y bueno, y de hecho te da una semana larga, porque sí, de repente vamos a jugar hoy, bueno, mañana es feriado, vamos a hacer 2 estímulos de entrenamiento y después el partido, y yo creo que con eso va a estar bien para tratar de ir corrigiendo errores y apuntar cosas. Mientras tanto, se viene ahora en minutitos lo que es un partido frente a Secla, ¿no? Porque también están prendidos ahí, tienen algún partido menos que completan hoy y otro que todavía están debiendo, ¿no? Como para arrimarse y estar cerquito de un San Lorenzo que ha arrancado y está por ahora de manera invicta, ¿no? Sí, sí, el tema es que la liga al clasificar 8 y tener playoff, uno le da un poco más de tranquilidad. Claro. Uno en la liga puede probar muchas cosas, tiene la oportunidad tal vez de darle minutos a chicas que tal vez no están en un buen momento o todavía le falta ruedo, y ese podría ser el partido de hoy, también teniendo en cuenta que nosotros ahora tenemos que apuntar al viernes. Y Secla es un rival que va a ser complicado. Tal vez no tiene una buena posición en la tabla, pero esos equipos que tal vez no muestran mucho juego, a nosotros nos complica igual, porque, vuelvo a repetir, es una cuestión de mentalidad. Tal vez cuando te encontrás con un equipo que no te juega a un futsal y juegan algo más desorganizado, nosotros también tendemos a desorganizarnos, y ese es claro. El punto. Bien, bien, José, excelente. Bueno, imagino que están ahí, ¿no? Pensando en este partido y un poco pensando en el otro. Como dijiste, una semana para trabajar y seguramente intentar de que esos nervios que se manifestaron en el primer partido no se presenten tanto para el segundo, ¿no? Porque eso está bueno, a diferencia de lo que ha sido por ahí otras finales que habían sido a un solo partido, este por lo menos da un partido de vuelta. Totalmente, esto te da la ventaja de poder ver, analizar, claro. y tener la revancha ahí. Te da un poquito más de tiempo, un poco más de aire. Yo confío mucho en este equipo. Ellas saben muy bien lo que pueden dar y saben que la primer final no estuvieron como les hubiese gustado estar. Así que no es fácil tratar de buscar el punto mental, o por lo menos no me avergüenza decir que me es complejo tratar de entrar en la cabeza de las chicas para que lleguen tranquilas al partido. Pero bueno, es cuestión de hablarlo, de darle seguridad con las cosas que nos convienen hacer y eso. Está claro, está claro. Y muchas veces pasa así, ¿no? Será cuestión de que seguramente, ojalá, se dé el resultado el viernes que viene y eso relajará mucho para el futuro, ¿no? A finalmente tener algo en la mano después de mucho tiempo en que las chicas se merecen alcanzar el objetivo, ¿no? Sí, totalmente, porque el torneo anterior nosotros quedamos eliminados en cuarto de final con San Lorenzo y quedamos eliminados por unos detalles, no fue... si esa serie, si pasaba Barracas, hubiese estado bien también. Obviamente San Lorenzo hace su mérito para pasar. Y el torneo anterior, que jugamos la final con San Lorenzo, claro. También la perdimos ahí. No sí, fue sí, algo... sí, sí. Y bueno, como bien dijiste, acá hay dos partidos. O sea que las chicas saben que están ahí arriba, pero bueno, falta esa puntita. Y como también bien decís, sería bueno que se le dé resultado. Y ahí se van a sacar un peso de encima. Claro que sí. Bueno, José, te agradecemos muchísimo el contacto, sabiendo que están a minutitos de enfrentar el partido frente a Secla. Lo mejor para hoy y sobre todo también, por supuesto, para el viernes que viene. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo a todos y bueno, esperemos hablar la próxima con el campeonato. Ojalá que sí, ojalá que sí. Fuerte abrazo, José. Chau, chau. Para descubrir por qué ahora no... Pasa.